Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... La naturaleza da saltos. El hombre tropieza. No existe autoorganización sin una porción de caos. Magnus Enzensberger. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Me gustaría significar que siempre en este programa, cuando invitamos a quienes participan en él, son grupos o personas que hacen diferentes actividades. Y nos gusta encontrar personas que hacen algo por los demás, porque da la impresión que hoy en día, pues, todo el mundo está sentado en su sofá, en su entorno más cómodo, y hace poco por los demás. Pero cuando nos sorprendemos viendo cómo hay un trabajo que lleva años intentando salir adelante, a pesar de todas las dificultades que ello implica, pues vemos que va caminando de tal manera que va encontrando sus pequeñas salidas, sus pequeñas acciones. Y recuerdo que me acompaña ahora, hace muchos años intentamos conversar y llegar a alguna aproximación, poder trabajar juntos en algunos aspectos, claro, pero resultó difícil, porque difícil es la vida en sí misma y por lo tanto es mucho más difícil llevar proyectos adelante. Y cuando no hay un apoyo en proyectos que son culturales por parte de las instituciones o los apoyos no son lo suficientes, aún cuesta más desarrollar un proyecto. Y quien tiene mucha paciencia para hacerlo es Talía Blanco y le damos la bienvenida. Buenos días, Talía. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí. Recordaba el otro día que estábamos hablando, las conversaciones que en un principio teníamos, el proyecto Paradigma, y veíamos que no era posible, no era viable, porque era mucho trabajo. Y claro, siempre las situaciones, cuando se comienzan, no hay una estructura, infraestructura, unos recursos que apoyen un proyecto, es difícil sacarlo adelante. Muy difícil, ¿no? Sí, sí, es bastante difícil, pero yo de este proyecto lo que estoy aprendiendo es el ímpetu de la gente, ¿no? Las ganas de la gente, la ilusión. Y eso, como que hay veces que se me olvida un poco lo del la ayuda económica, me hace como dejarla a un lado y digo, pero si bueno, si es que la... Y eso es el motor, ¿no? Es lo que me empuja a mí. Por supuesto, es necesario, ¿no? Porque además tenemos un equipo técnico, artístico brutal, una gente que trabaja muchísimo, que está dándolo todo por el proyecto y claro, es necesario, pues, de alguna manera darle una recompensación económica. Pero yo, que supuestamente no soy la persona que está empujando, que está llevando un poco esto a cabo, que estoy un poquito en la organización y eso, yo hay veces que dices, mira, lo dejo. Pero lo que me hace empujar, ¿sabes?, es la gente cuando te pregunta, oye, ¿cuándo vamos a empezar? Oye, ¿no? Ayer mismo me decía Marisol, ya está preguntando, oye, ¿cuándo? Venga, decidme fecha. Uh-huh. Entonces, eso, ¿no? De ver a Marisol, que es una persona comprometida y profesional y lleva una trayectoria importantísima. ¿Marisol? ¿No? Marisol Membrillo. Claro, que es la directora. Sí. Exactamente, sí, uh-huh. Sí, Marisol Membrillo, ¿no? Entonces, cuando ves que ella, como persona profesional, está tirando también, ve al equipo artístico que, oye, ¿cuándo empezamos? Pero, Dalía, ¿eso empieza en sus primeros pasos, sus primeros bosquejos, sus primeras ideas, en fin, sus primeros pasos. La preproducción, ¿no? Dices no, pero tú, yo hablo, ¿no?, de antes, ¿no? Cuando el proyecto que tenía Talía entre mente, Talía cuando quería, soñaba con conseguir no sé qué cosas, ¿no? Que está dentro de tus ilusiones y ves que se van consiguiendo cosas muy interesantes, es por algo, ¿no? Algo transmites tú para contagiar a la gente de ese entusiasmo, ¿no? Mira, eso me lo dije, me lo decía hace poco, ¿no?, la compañera, que, pero ya ves, yo no sé, yo creía que no tenía esa capacidad, pero me estoy encontrando con que sí, porque a Ana se lo decía, ¿no?, que está aquí con nosotras, que ahora también intervendrá, que Ana se lo decía, ¿no?, que yo así como un eso, ¿no?, como un, es que, no, es que la única explicación que le encuentro es un motor, ¿no?, de que si no llegases por ella, entonces yo ya no sé si son ellas o yo, o es todo en conjunto, es como una alimentación así. Alimentación, ¿no? Exactamente, que nos alimentamos una a la otra, no, somos, como me gusta mucho decirlo, de las mujeres vitaminas, ¿no?, de mis compañeras, ¿no?, cómo me dan esa fuerza para seguir con los proyectos y esa gana, esa ilusión, entonces. Bueno, como fue indiscreta Talía, pues vamos a hablar con otra persona que nos acompaña aquí, y esa, de esas cosas que te sorprenden en la vida, ¿no? Porque creo que todos tenemos tantos talentos sin haberlo desarrollado por infinitas razones, y cuando llega una parte de tu edad y encuentras que tienes un talento, no sé si era conocido, desconocido, sorprendente o no, pero Ana María Carnero se ve de pronto en una película, en los escenarios, como protagonista, como artista en segundo plano, no sé cómo se llamará eso exactamente, pero encontró Ana María, que ya conozco hace unos años, que ya nos conocemos hace algunos años. ¿Tú sabías que tenías un talento de estas características? Hombre, yo tengo todos los talentos que haya que tener. Yo, mira. Ya sabes que sí, que yo me atrevo con todo. Oye, acércate al micrófono, te escucho muy mal. Me lo pego. Sí. Pues no, yo jamás. Esto lo he descubierto yo ahora, hace un ratito. ¿Hace un ratito? Solo. Hace un ratito. Sí. Jamás se me hubiera ocurrido que yo podía hacer esto. Lo que ocurre es que, como tú has dicho, que me atrevida, conoces... Te has vuelto atrevida. Sí, sí, tú sabes que me conoces hace mucho tiempo, yo me atrevo con todo. Y bueno, pues de estos días, además que fue simpaticísimo porque ahí había un proyecto y el día que terminaba la suscripción al proyecto, me la encontré por, yo no tenía ni mucho trato con Talía, ninguno, me la encontré por la calle y le dije, niña, y me dijo, pues a las 3, eran las 2 de la tarde, a las 3 acaba. Y qué hago, y mi hija me total, que sí, ahí estoy. Y estoy disfrutándolo un montón, disfrutándolo y con una ilusión enorme. Eso sería muy interesante poder explicar, porque por motivo de nuestra vida personal, nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera, de cosas, nunca hemos pensado en que podemos hacer algo más de lo que estamos habitualmente dados a hacer, ¿no? Uh-huh. Y que, sin embargo, cuando descubres que hay un nuevo camino, una nueva historia, nuevas posibilidades, y que hay una fuerza enorme dentro de ti que se transforma en este caso, en diferentes personajes, en las diferentes actividades que has llevado a cabo, te das cuenta que te puedes adaptar a un personaje. Yo no sé si... Pues cuando yo te he escuchado así, en el teatro, pero yo te he visto actuar no como Ana María, como el personaje que estás representando. Hombre, de eso se trata. De eso se trata, a eso me refiero. Para eso somos un grupo con gente que nos dirige, para eso tenemos unos autores que son fantásticos y que escriben unos temas buenísimos que nos hacen llegar al alma, que nos hacen llegar al personaje, que nos hacen querer transmitirlo. Entonces, pues, si te llega, y sobre todo si tú no estás haciendo un personaje, un héroe, estás haciendo personajes muy, muy asequibles, muy, muy cercanos, entonces es muy fácil. Es muy fácil porque es ponerte con ello. Cuando diseñas se diseña un proyecto, y lo digo porque aquí hemos diseñado un proyecto de comunicación como paradigma en Medio Andalucía, y ahora pues nos estamos centrando más en lo que es la radio. Hay tantos caminos que cruzar, que recorrer. Mucha gente va quedando atrás, otras nuevas. A veces viene de gente nueva que nos da un impulso enorme y un entusiasmo brutal, y que empiezan a caminar todas las cosas como que parecía que iban dando pequeños pasos, y ahora como que ya vamos medio trotando. ¿Pasa eso con vuestro proyecto? 100%, vamos. Eso, no sé, lo que tú dices, ¿no? De que es como la vida misma, ¿no? La gente entra, sale. Pero al final es como que te has encontrado, es que tú lo acabas de decir, o sea, yo me parece repetir, reiterar, que es encontrar unas personas afines a ti, que nada, se trabaja estupendamente y todo ya va como fluido, independientemente de que tengamos economía o no, pero por lo que es el trabajo humano, es que está saliendo todo redondo y es que salen más proyectos y se van repitiendo proyectos, ¿no? Ahora lo de que seguimos con el corto de Sin que nadie nos eche de menos, de Ángela Sánchez, que lo vamos a proyectar ahora en el Juan 23, que nos llamaron y nos dijeron, nos invitaron a participar. Entonces son proyectos que están hechos, que se van. El cortometraje se llama Sin que nadie nos eche de menos. Qué sugestivo, ¿no? Sí, sí, sugiere sí. Mucho, ¿no? Sí, sí, ese es un guión de Ángela Sánchez, que era un teatro, un microteatro, y le propusimos hacer un cortometraje y ahí está hecho y se ha ido llevando por varios sitios, se ha ido presentando en centros cívicos y luego en asociaciones que nos han invitado, asociaciones de vecinos, para charlar, porque la verdad es que tiene ahí un debate importante ese cortometraje. Oye, cuando se hizo la obra de teatro, en que había diferentes personas con algunas discapacidades que trabajaron en esa obra, sí. Cuando se fue a ese teatro, sí. La gente terminó llorando. Sí, sí, sí. Literalmente, ¿eh? Ensoyoso. Sí, sí. Sí, porque claro, fue emotivo, estaba también en el guión ahí muy, muy trabajado, entonces pues claro, y ellos también, ¿no? Y los personajes, estas personas tan maravillosas que participaron en esa escuela, pues trabajaron. ¿Esa obra cómo se llama? El claro, te estaba hablando de no acuerdo, ni China, como, ni China, ni pasa, ni Habana, sí, sí. Eso. Que se hizo en el Congreso, sí. En el Congreso, exacto. Sí. Y ahora con parte de ese equipo, pues estamos haciendo la película. Se desvió un poco también con... Que le propusimos hacer un largometraje, hacer algo audiovisual aparte del teatro, y nada, se animaron, hicimos patio, y ahora estamos con la segunda película, que va más lenta, claro. Oye, no para eso. Ana María tampoco, tú, ¿no? O sea, sigues ahí activa, totalmente activa. Si es que no me dejan... Y sí, el caso es que no me dejan. Si sí, yo hoy hago firme propósito de descansar, de estar tranquila y tal, y llega esta y me dice, oye, ¿qué sabes qué he pensado? Pues ya está, ya me ha enganchado. Si es que no hay manera, no hay manera. Esta niña ella que me tiene que me hace caso, pues, enganchada siempre, sí. Pero eso es bueno, sobre todo a siete edades tan jóvenes que tenemos, pues tener alguna razón para claro. Seguir... Es que la vida, ¿no? Todo lo que se haga con ilusión y cariño, hay que cogerlo todo. Todo hay que cogerlo, sí. No te faltan horas, ¿no? Bueno, también sacamos nuestra hora para tomarnos nuestro cafelito y estar un ratito. Y algo más, ¿no? Claro que sí, claro que sí, hay de todo. Sí. El día es muy largo y además es que somos mágicas, somos capaces de estirarlo. Yo doy fe que Talía también, pues, a veces se abre a posibles proyectos que le he invitado yo a participar con un señor italiano. Italiano. Y que eso aún está ahí, que marcha y no marcha. Cuesta mucho, muchísimo sacar un proyecto. No. Yo no sé cómo va la cosa, ¿no? Va muy lento, tengo, va muy lento. Sí, no, como todos los proyectos, sí. Los proyectos grandes sí. Lo que tiene, que van va lento. Y queremos hacer algo también con la radio en ese aspecto y tampoco es posible que... Que eso se ponga en marcha, porque es muy difícil. Por eso admiro el trabajo que haces, Talía. Bueno, ahora no sé si te ha comentado algo Enrique, ¿no? Que también hay una posible colaboración con Paradigma. Bueno, bien. Yo ahí no me he enterado, ahí no me he entrado. Bueno, ya te enterarás. Está ahí. Enrique guarda muy bien sus secretos. Y... Sí, está ahí cociéndose. Qué bueno. Lo retomamos, ¿no? Eso sí, cuando quieras, pero vamos. No, digo, retomamos un proyecto común cuando al principio comenzamos, intentamos, no pudimos. Sin embargo, ahora sí que se puede a lo mejor, ¿no? ¿Tú crees que se puede? Tú me estás hablando de ¿no? De Paradigma... ¿Cuándo empezamos? ¿Noticiario? Sí, era... Bueno, no la vamos a liar ahora porque... Sí, porque ya me está liando. Eso lo tratamos ¿Taliando? Luego fuera de cámara sí. Porque estamos levantando una primicia, vamos. que eso después lo conversaremos. Que en todo caso, no nos metamos en este jardín, que hay pocas flores. Este proyecto de cortometraje que se está llevando a cabo, se están por ahí sí. Presentando, el próximo Juan 23, ¿qué fecha? El día 24, viernes 24 a las 8 en el Juan 23, calle La Palma 2. Repetimos, día 24 a las 8, calle La Palma. Palma 2. Sí, y es bastante interesante porque es un tema que creemos que, bueno, hay muchísimos temas. No anticipe, ¿no? No, pero no simplemente que se crea un coloquio allí con la directora, con las actrices, porque da que hablar el cortometraje. ¿Fue el título? Sí. Sí, sí. ¿Lo repites? Sin que nadie nos eche de menos. Wow. Sí, ahí Ángela tiene una mente privilegiada. Sí, qué buena, qué buena. Y de los proyectos más adelante que hay de largometrajes y cosas por el estilo, están parados, ¿no? Bueno, hay algunos que no. ¿Ah, no? Porque nosotros, no solamente la película, tenemos ahí proyectos paralelos que sí que se llevan a cabo. Ana lo sabe. Bueno, pues durante este 24 hemos hecho bastantes cositas. Hemos iniciado bastantes cosas, entre otras. Estaba el corto este que te estamos haciendo referencia, que seguimos con él y bueno, ojalá llegue a muchos sitios porque realmente merece la pena. Y yo creo que tan importante es la proyección del corto como la puesta después, el coloquio, ¿no? La puesta en común sobre este tema. Y aparte de eso, pues nosotros iniciamos el tema de los microteatros. Ana, hablando de micro. Sí. Habla al micro. Háblale al micro, Ana Mari. Pues, como si fuera la oreja. Sí, sí. Pues hablando de... empezamos el tema de los microteatros y con los microteatros seguimos. Ese es un proyecto muy bonito, muy gracioso. Participativo. Bueno, gracioso no, porque eso es muy abierto, ¿no? Son cuatro microteatros que se van haciendo. Yo vi uno en Rey Heredia que era muy, muy simpático. Sí. Sí, pero en cada... En cada de estas, pues, es una cosa diferente. Distinta. Ah, nosotros abrimos. Y hay gente, grupos, pues, que quieren participar y traen su obra, su pequeña obra, y nosotros lo que hacemos es facilitar dónde y cómo. Y entonces, pues, simultáneamente acaba uno y empieza otro y después vuelta a empezar para facilitar que todo el mundo pueda verlo todo. Oye, y cuando la gente quiera participar en esto, ¿a quién se dirige? ¿Con quién habla? Pues a través de las redes sociales de Aventurarte o la página web de www.aventurarte.org o por en redes sociales Aventurarte. Nos buscan y desde ahí nos pueden informar o preguntar o lo que haga falta. Hay mucha gente, ¿no, María? ¿Mucha gente se apunta? Sí, sí, sí, sí. Lo que ocurre que es que nosotros... tú has dicho que viste uno en Rey Heredia, que era simpático y tal, pero es que nosotros tenemos siempre la inquietud de que tenga un trasfondo social, que nos diga algo, no solo un reír por reír, sino que nos llegue a la gente. Es una de las cosas que nos caracterizan a nosotros, que es que queremos llegar a la gente y queremos transmitir un mensaje. No tiene por qué ser una cosa extraordinaria, pero sí, desde el cariño, llegar. Entonces, pues, procuramos, pues... Que todas estas cosas tengan un mensaje y nos digan algo. Los últimos, sin ir más lejos, que eran antibelicistas, pues fueron fantásticos. Ahí sí que es verdad, tengo que decir, que no nos abrimos a que fuera la gente externa quien dijera quiero hacer esto. Ahí se lo trabajó Talía, bien trabajado. Desde Aventurarte. Si desde Aventurarte no, se lo trabajó Talía, bien trabajado. Y la verdad... estamos deseando de poder seguir porque hay veces que pensamos que hacer el microteatro, participar y exponerlo, se queda corto. Hay cosas que tienen que tener una proyección bastante más mayor. Y eso cuando tenemos habla que estar. Una proyección mayor, ¿a qué estamos hablando? Yo creo que se refiere al tejido ese que estamos creando con los microteatros de exponer a la gente, ¿no? De servir como escaparate, ¿no? De si alguien termina en la SAO o tiene algún proyecto. O el otro día nos escribió un chiquillo que era un dramaturgo, tenía un pequeño relato y nos lo mandó por ofrecer, ¿no? De oye, si tenéis actores o actrices que quieran hacerlo, ahí tenéis. Y así, vamos, llevamos desde el año pasado, sí, mucha gente que se interesa y nos manda su... O sea, atención, dramaturgos, personas que crean microrelatos, por favor. Claro, y nosotros anímense. Buscamos los actrices, las actrices, los actores y que quieran hacerlo, lo preparamos. Y ahí está el proyecto de los microteatros. Va. Oye, y algunos de los que han enviado alguna idea y se está haciendo, ¿qué comentan cuando ven que han puesto en escenario un microrelato. ¿Qué opinas? Pues están encantados, ¿no? El último fue un chico también y nada, fue a verlo y estaba entusiasmado, ¿no? De ver ahí su relato que tenía, además guardado en un cajón. Y lo vio y le encantó. O sea, nos dio la enhorabuena y que sigamos. Entonces, es que eso, ¿no? Lo que te decía antes, que es lo que te empuja, ¿no? Porque estamos haciendo esto altruistamente y lo que te empuja es eso, de la gente de, oye, seguí, porque es un proyecto, creemos, ¿no? Que estamos viendo que es importante. Ana María, ¿dónde se tiene que dirigir la gente que quiera enviar alguna obra de esta? Pues donde, a la página web donde ha dicho Talía, aventurarte.org, efectivo, sí. Quiere decir que... Además, perdona, es que no, nosotros perdona. Cada vez que vamos a hacer algo, es que lo pregonamos a los cuatro vientos, o sea, que es que quien quiera enterarse se entera, porque lo ponemos en todos lados, lo estamos hablando por todos sitios, en los distintos centros donde nos tiene la amabilidad de dejarnos cachitos de su espacio, vale. Quien quiera se entera. Oye, ¿en las redes también? ¿Cómo es? Las redes sociales, sí. Estamos en Instagram como aventurarte23 y aventurarte23, sí. Uh-huh. y en Facebook aventurarte. Nada, o sea que ahí podemos contactar con ellos si usted quiere enviar su microrelato. Uh-huh. Usted que me está escuchando, sí, a usted me refiero. Si tiene un microrelato, póngase en contacto con ellas, ¿no? O también aventurarte, ya que estamos aventurarte aquí publicitando, o aventurarte. Aventurarte. Ah. Yo diría aventúrate, venga. Sí, que también no solamente dramaturgo, que también actrices y actores, si necesitan o tienen ya un microteatro o necesitan un microteatro, nosotros se lo aportamos. Esto es un círculo. Esto es coser y cantar, ¿no? Sí, aquí somos... ¿Quieres actriz y necesitas un guión? Pues tómate, lo proporcionamos. Te proporcionamos el espacio, te proporcionamos el guión y nada, si quieres... Hoy se tiene una buena pinta, ¿eh? Esto sí. Promete, llevamos cuatro ediciones y este año pues serán otras cuatro, sí. Qué y bueno. Contando esto, tenemos que decir lo que contamos con la ayuda, siempre la colaboración de la Asociación Vecinal Galea Betu, Rey Heredia también, que nos ha apoyado mucho. Y Juan 23, ¿no? Y, no, Juan 23, bueno, no, pero a lo mejor ahora con este encuentro sí, de, anima, ¿no? Tener, a lo mejor sí. Sí se puede también hacer allí, pero sobre todo es Rey Heredia y Luciana Centeno con Galea Betu, sí. En fin, o sea, el proyecto está animado, está entusiasta y ojalá que esa red que tú quieres tejer o queréis tejer sea una realidad, ¿no? Sí, yo creo que se está formando. En ello, ¿no? Sí. Y luego también, bueno, es que no sé si tenemos tiempo, es que sí, no, empezamos aquí y no terminamos. Que estamos trabajando también con las compañeras de Paz con Dignidad, Córdoba Solidaria, La Tejedora, Ecologista Nación, en el Construyendo desde los Feminismos, que de ahí sale uno de los microteatros, que estaba destinado al tema de la desmilitarización. Este último. Bueno, eso es. Entonces, temazo, ¿no? redes estamos creando porque además es una de las principales ideas que tenía Aventurarte, crear redes con organizaciones afines a nosotros desde la cultura, pero enlazando con lo social. Que... ¿Hay algún sitio físico donde os reunís o no? Casa de Ana. No tenemos la sede, pero claro, siempre en Casa de Ana, porque como siempre aquí está dispuesta, ¿no? Sí, y nos tiene mucho cariño y dice, bueno, y ella es una de las principales, va, motora. O Luciana Centeno también nos hemos reunido. Rey Heredia, usar los espacios sociales. Yo aquí me sorprende, Ana María, que está hecha una fiera ahí. A todo terreno. Sí. Un 4x4, ¿no? A mí me hicieron con casquetes de obra, o sea que sirve para todo. Y ala. Bueno. Oye, pues enhorabuena por vuestro trabajo y os invito a que paséis más veces por aquí. ¿Un microteatro cuánto dura más o menos? Alrededor de 15 minutos. De 15 a 20. Podríamos traer un microteatro un día aquí, ¿no? En directo. Es que eso creo que puede entrar por la de zona eso, de eso es lo Enrique. Que hemos dicho que ya hablaremos. No, no he dicho nada. No eso, he dicho. Eso ahí está donde futuro. Te he dicho que ya hablaremos. Ya hablaremos, Enrique, ya hablaremos. Enrique, cabrón. Bueno, que en fin, pues muchas gracias por venir esta mañana y conversar de vuestros proyectos. Ana María Carnero, uh-huh, una de las actrices siempre fundamentales del grupo. Bueno, no. Y también a Thalía Blanco por ese empeño, ese esfuerzo, esa paciencia, esa perseverancia, constancia que has tenido para llevar adelante estas ideas y que se están transformando en una realidad, creo, tangible, ¿no? Se puede comprobar todo ese trabajo. Así que muchísimas gracias por venir. Es que quería decir, porque es que esto creo que también va a ser muy importante, que empezamos el año pasado con el Reveladas. Es un mini festival que si me permiten todas mis compañeras motoras, que os quiero muchísimo, me acuerdo muchísimo de vosotras, del Enmujecer, el festival feminista que estuvimos haciéndolo durante 7 ediciones aquí en Córdoba, que murió. Ojalá volviese, pero de alguna manera hemos querido seguir teniendo ese espíritu desde Galea Betu, Aventurarte y Luciana Centeno para crear un espacio alrededor del 8 de marzo pues un poco reivindicativo, pero que entre la cultura, cultura, música, talleres y eso lo estamos haciendo en pequeñito, ¿sabes? Exposiciones también hicimos y este año se retoma. Esta vez tenemos el apoyo de Participación Ciudadana y Igualdad. Uh-huh. ¿Y cuándo será? Pues el año pasado fue el 9 de marzo, pues este año pues alrededor del 8 de marzo. Fecha, sí. Uh-huh. Y creo que puede tener, porque además lo llamamos Reveladas por algo, uh-huh, por revelar a mujeres silenciadas. En eso va a estar dedicado. Estupendo. O sea, y ya está. Ya hay más. No, hay mucho más, pero yo creo que esos son... Ahí presentamos nuestra obra de teatro, Tres Mujeres de Copas, que también ahí estamos... Esa es la que vi yo, Tres Mujeres de Copas. Sí. Exacto, que estamos llegando a muchísimos sitios, incluso estamos yendo a la provincia. Sí, esa también, de Patricia, de nuestra compañera Patricia. Qué fantástica, y entonces, bueno, ahí... queremos seguir, porque hay todavía mucha gente que no nos ha visto y que es importante que lo disfruten. Aparte de cosas nuevas que siempre tenemos... Otro día. Otras cosas, sí. Vamos a tener que echar a Ana María de aquí, porque si no va a estar toda la tarde aquí, ¿eh? Sí, ya una sabes, broma, ya broma, me broma, broma, broma, broma. Ana María Carnero, muchas gracias, ¿eh? Y Thalía Blanco... Sí. Pues, gracias a ti, Ale, bueno, gracias a ti. Hasta la próxima. Decir que la cultura está en todas partes. Exactamente. Y que esta es nuestra aventura y este es nuestro arte. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Gracias.